La fuente y el rayo, el hielo se hace calor en mis manos. Cimientos que no son de barro, mis raíces de fruto olvidado. Arranqué las ideas que no me servían, lloré traiciones y envidia. En la dirección prohibida, señales me guían a la salida. Valentía, te contagio alegría. Cuestiono tu filosofía, tus cuentos baratos, tus temas relatos y tu fantasía. Yo no te creía, he perdido mi tiempo y toda mi energía. Vamos para arriba, sigo subiendo a la cima. Día de lluvia y combate de pena. No me olvides cuando acabe la tregua. Nos vemos en la trinchera de tu guerra. Y no te olvides que yo soy guerrera. Cago perdiendo el tiempo contigo. Contigo, contigo. Cago perdiendo el tiempo contigo. Salí desde el sur con mi paranoia, mi boy actitud. Calmaron el miedo y toda la euforia. Vengo de un lugar donde ser mujer y brillar no es casualidad. Que en mi ciudad, de la historia del rock, me quieren borrar. Escapé en autobús para volver en avión. Viviendo en un cuarto los dos, ahora somos tres. Soñando un futuro mejor, aparte iguales. Reía y lloraba sin desanimarme. El mensaje llegó, muchas soledades en cada canción. No.